La tierra nos habla, nos invita a darnos cuenta, las tradiciones de la Pachamama, de los pueblos originarios. Una mirada desde el amor. Escúchala acá, en Entre Mate y Mate. Ahí están recordando la conquista de ayer con mi propia bandera. Y como cada semana, estamos en comunicación con Mariela Tulián, quien es casquicuraca de la comunidad Comechingona de San Marcos Sierra, para hacer un recorrido de la conciencia del buen vivir, hacer un recorrido por nuestras raíces. Buen día, Mariela, ¿cómo estás? Buen día, Renata, buen día a todos los oyentes de la radio. Hoy con noticias que siguen siendo tristes, sí, lamentablemente, pero siempre presentes en su radio. Sí, sí, la verdad que sí. A ver, nos encanta poder hablar con vos de un montón de cosas y sería hermoso que pudiéramos fortalecer esas raíces, recuperar cosmovisiones y costumbres que todavía están ahí latentes en nuestros pueblos originarios. Pero bueno, realmente, como decís vos, la realidad también va marcando la necesidad de alzar la voz en relación a atropellos que son históricos y que siguen sucediendo. En este caso, bueno, la noticia es en Villa Mascardi, donde fusilaron a Rafael Nahuel, ¿no? Ya se sabe que todo ese enfrentamiento fue armado y demás, y el alerta que se nos dispara tiene que ver con estas operaciones de criminalizar a los habitantes de esa zona para después decir que son vándalos y poder ir y reprimir, cosa que está sucediendo, ¿no? ¿Cuál es la mirada que vos tenés sobre esto? Exactamente, exactamente. Bueno, primeramente recordar que este lugar es una zona que llaman retomada, ¿no? Es una zona que ancestralmente perteneció a los mapuches y específicamente a esa comunidad que está haciendo la reivindicación territorial desde septiembre del 2017, pero que había sido tomada por parques nacionales como parte del Parque Nacional Nahuel Huapi. Uh-huh. Esto tiene mucha relevancia para nosotros y sobre todo en nuestra zona, ¿no? Porque nosotros también somos una reserva arqueológica, nosotros también, con el argumento de preservar las riquezas paisajísticas y la riqueza cultural del territorio, también fuimos declarado reserva. Y esto no es casualidad, ¿no? Los pueblos indígenas siempre hemos habitado en zonas y en áreas de mucha biodiversidad, de mucha riqueza, de distintos recursos que les interesan a ciertas zonas, a ciertas partes de la sociedad. Como bien decías, en las últimas semanas se había montado una gran campaña mediática en contra de esta comunidad, la comunidad Lafken-Huincul-Mapu. Grandes medios de comunicación, desde radios de la capital federal como Clarín, TN, los principales medios de comunicación de la provincia de Río Negro, todos hablando y justificando lo que ahora está sucediendo. En esta campaña mediática se comunicaban con dueños de las cabañas y de los lugares turísticos, contando cómo los mapuches están perjudicando al negocio turístico. Y esto es gravísimo, ¿no? Porque a nosotros nos sucede lo mismo. Por otro lado, también inmiscuían en estos reportajes, tanto de radio como de diarios, a gente de la iglesia. La gente de la iglesia sigue siendo una fuente de represión muy importante desde lo simbólico. Sí. Y también la política, porque recordemos que el legislador Juan Martín, hace muy pocos días, Juan Martín es de Juntos por el Cambio, del mismo partido del expresidente Macri, él estuvo pidiendo mano dura contra los mapuches, de manera vociferando en las radios de Buenos Aires, ¿no? Tratando de generar esa idea de que los mapuches están perjudicando al propio territorio del cual son hijos. Y esto es gravísimo, sí, ¿no? Pero no es casual. La comunidad está siendo defendida desde apenas comenzaron los conflictos en el año 2017 por la Gremial de Abogadas y Abogados de la Argentina, ¿sí? No es casual, los abogados saben que en realidad la justicia está en este caso del lado de los pueblos indígenas y bueno, se autoconvocaron, fueron ellos los que buscaron a la comunidad y comenzaron a trabajar para liberar a los referentes mapuches de las causas que se les iban armando. Constantemente se van armando causas. Esta gremial denuncia que como no pueden avanzar desde el lado de la justicia, por eso cometen estos atropellos. En este momento, fíjense que está refrescando ya, que está haciendo frío, pero en el sur hace mucho más frío, ¿no? En este momento, ancianos y niños de la comunidad están refugiados en el bosque porque tienen miedo, porque están siendo baleados desde el ingreso de la retomada ahí en el lago Mascati. Esta forma de represión es la misma con la que balearon a Rafael Nahuel y a otros dos mapuches aquel 25 de noviembre del 2017. Por lo tanto, tienen mucho miedo, porque claro, saben que realmente los pueden matar. Sí. Sí. Balean con balas de plomo, no están amenazando, están tirando a matar. Sí, y amparados por, digamos, por los poderes de siempre que están detrás de esas tierras, lo sabemos, vienen bien intentando de distintas maneras, Y qué tremendo, ¿no? Que estemos frente a esta circunstancia nuevamente con todas las de la ley que te avalan, con uh-huh, ¿no? Así todo están siendo amenazados y expulsados de su territorio recuperado, totalmente legítimo. ¿Hasta dónde? Y esto que estábamos señalando de la campaña mediática de ensuciar el terreno, haciéndolos ver, bueno, lo han intentado, recordemos, en el gobierno anterior, los mapuche conectados con no sé qué, y era como, ¿no?, la revolución, no sé, una cosa que era claro que no, y que estaban intentando montarlo, y aún así hay gente que sigue creyendo que el peligro está ahí y no ve dónde está el verdadero peligro. Digo, estamos hablando de empresarios que tienen infinidad y la mayoría son extranjeros además, pero que tienen infinidad de tierras, no permiten el acceso a los recursos naturales para la población, o sea que claramente la falta está de otro lado, ¿no? Claramente. Mira, te cuento. Cuando sucedió el asesinato, que fue un asesinato por parte del grupo Albatros de la Prefectura Naval de nuestro país, sí, el 25 de noviembre del 2017, asesinaron a Rafael Nahuel e hirieron a dos referentes de la comunidad. Uno de ellos fue imputado, fue procesado por resistencia a la autoridad, por el uso de arma de fuego y por usurpación. Hace muy pocos días acaba de ser desprocesado. La justicia comprobó que no hay causa, que no hay delito que justifique que se le realice este procesamiento. Ayer amanecíamos con la noticia del desprocesamiento de este joven, Gonzalo Fabián Coña, y a la tarde arremetieron contra esto. La verdad es que es algo que a nosotros nos alerta muchísimo porque, bueno, cada pueblo tiene una forma distinta de ver la situación y de afrontar los conflictos. Obviamente el pueblo mapuche es un pueblo que de alguna manera no ha dejado la resistencia. Esto mismo sucedía hace dos siglos atrás, es lo mismo para ellos. Hace poquito yo les estaba contando sobre lo que fue la situación el 24 de julio del 1924 en Napalpí. Sí. Sucedió algo muy parecido y un día después, días después, estaban los ancianos y los niños refugiados en el bosque, ocultándose para no terminar de ser rematados por el gobierno, por el ejército. Y sigue la situación en el sur. Ahora, nosotros vivimos en una zona donde, como les decía recién, también fue declarada reserva arqueológica. Pero a nosotros no nos sucede esto, a nosotros no nos balean de esta manera. Nos combaten de otra manera mucho más sutil, pero tal vez mucho más efectiva. Nos han inculcado que somos descendientes de indígenas y no indígenas, ¿sí? Recordemos que en San Marcos hay la sede de una organización, de una ONG, que factura mucho dinero desde que se inició hasta la actualidad, porque ellos, por ejemplo, festejan la Tulianada todos los años, y la Tulianada está dentro del calendario de festividades de la provincia, junto a los festivales de la provincia. Entonces, todos los años reciben dinero para esa festividad, y es un dinero muy importante, ¿sí? Y eso es a costilla de los tulianes, que no estamos incluidos en esa celebración. Y desde esa organización siempre se nos ha dicho que nosotros ya no tenemos derechos territoriales. Nosotros como comunidad hemos hablado muchísimo de estos temas ya hace muchos años, ¿no? Yo recuerdo grandes charlas 2004, 2005, 2007. Nosotros decidimos que no vamos a ejercer la violencia. Incluso en el año 2009 estuvimos varias veces reunidos con Cancillería para evaluábamos iniciar un juicio a nivel internacional, presentar un recurso en la Corte de la Haya o en algún otro otra instancia similar, y decidimos como comunidad no iniciar este juicio porque era una manera de ejercer violencia simbólica. ¿Sí? Tiempo después a nosotros nos empezaron a iniciar causas judiciales. Tenemos algunas causas, como por ejemplo a doña Delia Tulián, una causa por usurpación de la casa donde ella vive desde el año 1950, pagando los impuestos y todo, ¿no? Pero bueno, la toman así, y qué en bárbaro. El año 2014 inician una causa por lo mismo, por usurpación en mi contra. Y bueno, así estamos, imputadas. En el caso mío, por ejemplo, fue un cartel nada más, no llegó a nada ese caso, pero ya tengo una imputación. Sí. Si yo cometiera un delito mínimo, menor, qué sé yo, por ejemplo, me detienen porque estoy violando la cuarentena, porque estoy circulando sin un permiso de pase de los que entrega el gobierno o algo así, voy detenida porque ya estoy imputada por una causa. Entonces, ante cualquier cosa mínima, yo ya tengo el cartel de delincuente sobre mi espalda. Claro, la forma, la violencia simbólica, claramente, ¿no? Y de intentar neutralizar cualquier acción que puedas tener en este marco, porque, como vos decís, bueno, ya estás imputada y con ese antecedente, o sea, tenés que demostrar tu inocencia y todo eso. Qué bárbaro, ¿no? Que todavía estemos como repitiendo, como en un mismo punto de la historia. Exacto. Y creo que la respuesta tiene que venir desde otro lugar. En el caso nuestro, como comunidad, hemos sufrido varios episodios de violencia. Han llegado a algunos medios hechos donde han sido golpeados Elías Tulián, Rodrigo Carroz, entre otros, ¿no? Y incluso recuerden que en el año 2014, Elías, junto a el policía ambiental, fueron secuestrados, estuvieron 4 horas retenidos contra su voluntad, fueron muy golpeados. Al policía ambiental lo obligaron a elaborar un acta que decía que no se constataban violaciones en la reserva Sierras de Cuniputo, lo que era mentira, claramente, y cuestiones por el estilo, ¿no? Sí. Pero nosotros apostamos en este momento a trabajar desde la educación, a trabajar desde los medios, apostamos a encontrar la solidaridad en los hermanos, apostamos a fortalecer la identidad desde un trabajo que llama a la pasividad, ¿no? Que llama o que intenta frenar la violencia desde todos los puntos de vista posibles. No sabemos si es más efectivo cómo actúa el pueblo mapuche o tal vez cómo actuemos nosotros, pero es nuestra idiosincrasia y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero el objetivo es el mismo, la reivindicación territorial. Claro que sí, Mariela, desde acá, por supuesto, bueno, nuestro pequeño granito de arena en generar ese vínculo, en fortalecer esa unidad para que de cara a lo que se viene nos encuentre unidos y que finalmente podamos salir de esta historia tan violenta que se sigue repitiendo. Te agradecemos un montón como cada semana, es hermoso escucharte y nos conectamos la semana que viene. Ojalá que podamos empezar a hablar también de buenas noticias y fortaleciendo el buen vivir, pero bueno, esto es lo que también está sucediendo y nos está atravesando como comunidad porque somos todos hermanos y hermanas en esta experiencia. Así que bueno, está bueno también visibilizar lo que está sucediendo, ¿no? Bien, bien, les agradecemos mucho la oportunidad de contar lo que está sucediendo, que es tan grave para los hermanos, y poder aportar un poco a entendernos, a conocernos, a comprendernos, y bueno, y en el día de mañana llegar a una vida en común, a un buen vivir entre todos, comprendiéndonos y amándonos sobre todas las cosas. Les Así es. envío un gran abrazo a todos y bueno, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Mariela. Gracias.